primero de septiembre, desde las 9 en el Velódromo de Posadas, detrás del Parque de la Ciudad. Entrada, 20 pesos. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarle el suceso que le aconteció al cara. Mario Bofill, recital exclusivo para emocionarse. Le dije un día, ¿te animás a cantar con un tema para ahí? ¿Cómo que no? Ahora vamos a probar, ¿eh? Mario Bofill. Recuerdo que buscaba con mis padres. Mario Bofill, en el Auditorium del Montoya. Yo tengo mi rancho lindo en el medio del Yosté. Una linda guaina. San Luis del Palma. Atención, por favor, adelante los músicos. Vuelve a Posadas Mario Bofill. Sábado 31 de agosto, 21 horas. Entradas en venta. Atención, por favor, por ser una noche especial, no se van a cobrar los vasos ni botellas rotas aquí en Maripista. Punto Tacuara. Casino Club presenta a Claudio Benítez y la mejor noche brasilera. El sábado 31 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Noche brasilera en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Noche brasilera, el sábado 31 a las 23 horas en Casino Club, tu escenario de emociones. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios, ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Sensaciones auditivas invaden el aire. Energía positiva. Que se transmite directamente a tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Estás viviendo el invierno. El invierno 2013. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central. En pelea y aguanta. La que hacemos todos, todos los días. La que nunca flota, la que no olvida. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy, con la ausencia de Ricardo Emilio Borsini, quien es secretario general de la CTA Posadas, se tomó el sábado libre para atender sus cuestiones profesionales, si se quiere, tiene que ponerse al día con la escuela también. Pero está... ¿Qué tiene? ¿Lleva tarea a la casa? Sí, le dan tarea para el hogar a Ricardo Borsini. Estamos, no obstante, con el secretario de organización de la CTA Misiones, Juan Chito Pasamán. Buenos días, Chito, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, Chito Pasamán, que aparte también está incursionando en la política, estamos en realidad, pero bueno, Chito en este caso estuvo incursionando en la militancia político electoral, partidaria electoral, vamos a decirlo, ¿no? Fuiste candidato a diputado provincial. Una lástima que no haya alcanzado el número de votos para que vos estés ahí peleando también desde adentro de la Cámara de Diputados, pero... Ya soy casi diputado, así que vamos bien. Vamos a hablar entonces del casi diputado Chito Pasamán. También está con nosotros el día de hoy Alejandro Fidela. Buenos días, Alejandro. Buen día, gracias por la invitación. Muy amable. Aclaramos a la audiencia, Alejandro es secretario general, ¿es así? Sí, del Sindicato de Trabajadores, Peones y Afines del Mercado Central de Misiones, que se encuentra en formación. Un mercado central que hace poco tiempo estuvo en las noticias por un montón de irregularidades que salen cada tanto a la luz y después se vuelve a tapar, parece, se calman las aguas de alguna manera y después vuelve a surgir cada seis meses por ahí hay un bochinche en el mercado central. Claro, el tema es que los trabajadores seguimos pidiendo el blanqueo, pedimos horas de trabajo digna, hay explotación laboral, explotación de menores. Y justamente hoy te traje un pedido de informe de por qué era el motivo de que parece que se silencia todo. Y es el motivo de que hay funcionarios con doble cargo dentro de del directorio del Mercado Central. Interesantísima va a estar entonces la charla con Alejandro Fidela, secretario general del Sindicato de Peones del Mercado Central, que se está acercando a la CTA también, ¿no? Que en un momento se iniciaron como parte de la CGT. Exactamente, yo tenía un cargo dentro de la CGT, que era subsecretario del Interior, al cargo que renuncié al recibir la ayuda desde la CTA de acá de Posada, con Chito Pasamán a la cabeza, y luego al viajar por los trámites de inscripción gremial, en la CTA Buenos Aires nos abrieron las puertas y realmente ellos nos han solucionado todos los temas, todo lo que tiene que ver con el papeleo para tener nuestro sindicato como corresponde. Bueno, ahora estamos ayudando a Chito para luchar contra el tema de las represas, no solamente por la ayuda que nos brindan, sino por un hecho de convicción. Nosotros sabemos que hay otra forma de generar energía. Incluso, Alejandro, disculpa, sí. Muchos de los... una discoteca se armó acá. No se crean que estamos de fiesta acá en la mesa. Incluso, Chito, acá en el mercado central lo que se ve justamente es que muchos de los que van a trabajar en el mercado o a changuear en el mercado central justamente son... desalojado de sus viviendas originarias por la represa Yaciretá. Sí, bueno, ayer hablábamos en un programa de televisión justamente esto, diciendo que todavía no se terminó de reparar el daño que ocasionó a muchísimas familias de Misiones la construcción de la represa de Yaciretá y el sucesivo incremento de la cota. Que esto terminó de hacerse hace poco tiempo, esto produjo que muchísimas familias tuvieran que cambiar su hábitat y en muchos casos fueron hacinados en barrios que no tienen la mínima infraestructura y fundamentalmente no tienen fuentes laborales genuinas. Entonces la gente, ¿cómo hace para sobrevivir, no? Se puede hacer changa durante un tiempo y otros terminan siendo delincuente, pero empujado por la situación, no porque tengan ganas de robar, sino porque tienen que llevar un plato de comida a su casa, ¿no? Y digo, changuear muchas veces, justamente lo que se ve en el mercado central, que fue una de las noticias, a costa de la salud, inclusive de los niños. Hay niños que esa fue una de las denuncias más graves, que más me dolió a mí escuchar, el tema de que un niño o un adolescente se lastimó la columna hombreando bolsas o cajones. Bueno, y eso ocurre hoy. El día de ayer estuvimos con el abogado del sindicato en una reunión a las 6:30, 7 de la mañana, y pasaba caminando un chico que yo levanté el video en YouTube. O sea que, sí, yo vi el video. O sea, continúa. Ese mismo chico está trabajando en el mercado central para un operador. Con la espalda, hombreando, exactamente. Porque nosotros, nuestro elemento de trabajo es nuestro cuerpo. Incluso las horas que se trabajan son de 12 a 18 horas. Estamos en el siglo XIX todavía en el mercado central. Sí. Así que bueno, la charla del día, hoy va a del día de hoy va a girar en torno a eso, pero no obstante, también tenemos otras noticias. Cuestiones que, fíjate vos cómo todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Porque, bueno, una de las cosas que quería anunciar es seguir promocionando este tema de la marcha por el no a las represas, que se inicia el 23 de septiembre, parten desde Panambí, y tienen planeado llegar el sábado 28 de septiembre a la ciudad de Posadas. La última escala sería Garupá Posadas. Vos estás interiorizado también en esto, ¿no, Chito? Y vos también, Alejandro. Sí, sí, porque en realidad vinimos haciendo reuniones de las CTA regionales, porque la idea es que no solamente se involucren los vecinos, los ciudadanos de las ciudades por las que va a pasar la marcha, que va a ser Panambí, Oberá, Len, Santa Ana, Garupá Posadas, Candelaria, Garupá Posadas, sino también vecinos que quieran participar de alguna forma de esta marcha, del resto de la provincia. Y entonces hicimos primero una reunión con los compañeros de la CTA de Iguazú, de Banda y del Dorado, viendo de qué manera esos compañeros participan. Después una reunión con los compañeros de las locales de Oberá, Alén y Apóstoles. Y por último una reunión con los compañeros de las locales de Monte Carlo y Puerto Rico. Entonces la idea es que este es el aporte desde nuestra organización, ¿no? Va a estar presente el secretario general nacional de nuestra organización, Pablo Micheli, por supuesto que también desde un inicio el compañero secretario general provincial de la CTA, Coqui Duarte, que además es parte de la mesa no a la represa, pero además hay más de 30 organizaciones que van a estar participando y marchando todos los días y en la marcha final. Por supuesto, ha comprometido también desde la cuestión electoral, va a estar presente también el diputado nacional Víctor de Genaro, y ha comprometido su participación también en el último tramo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Así es, y recordemos que a pesar de todas estas movilizaciones y de estas constantes manifestaciones, se siguen avanzando en los estudios de, no sé cómo le dicen, de factibilidad, en los terrenos privados de muchos chacreros, de muchos colonos. Están avanzando las máquinas, están haciendo los estudios como si la represa se fuese a hacer sí o sí, ¿no es cierto? Así que inclusive Coqui estuvo presente en una de esas movidas entre las máquinas ahí, tomaron por un instante una de las máquinas para detener la obra simbólicamente, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, esto, pero digo, esto es evidentemente los que intentan avanzar en esta construcción, que yo creo que no tiene que ver con darle energía a los misioneros, sino que tiene que ver con que en estas mega obras hay un retorno importante, y esta es la forma en la cual algunos sectores políticos se han financiado en la República Argentina, ¿viste? Esto es una cuestión concreta. En el resto del mundo, si uno mira la matriz energética en países de Europa, hay energías como por ejemplo la eólica, que representan en algunos países el 30% de toda la matriz, ¿no? Ahora, poner uno de esos ventiladores evidentemente no tiene tanto retorno como hacer una de estas grandes. Es demasiado económico. Es demasiado económico, ¿no? Paneles solares también. Eso, los paneles. Bueno, hay un múltiple acá, después Alejandro nos va a comentar, porque bueno, también están bastante interiorizado el tema. Pero lo que me pareció importante esta semana fue lo que pasó en Neuquén. Ahí justamente ahí quería, ¿no? Porque digo, este tema de los grandes negociados, las mega obras, los mega negociados, significan cuantiosas ganancias económicas para un sector muy muy chico de la población, y los pobladores de la zona se ven generalmente afectados en forma negativa, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tuvimos el jueves en una reunión nacional donde estaban los compañeros de Neuquén y comentaron, habían, los que estaban además estaban doloridos porque habían ligado bastante. Sí, una garroteada comieron, ¿eh? Bueno, pero digo, la gente más allá de eso, de los golpes nos podemos reponer, pero si se hacen estas grandes mega obras que en realidad destruyen nuestra naturaleza y el futuro de nuestros hijos, de esas cosas no nos podemos reponer, ¿viste? Entonces fue muy importante la participación de los compañeros nuestros ahí de la CTA y también de la UP Neuquén. Nos opusimos a que esto pueda pueda avanzar en la legislatura neuquina, y finalmente, después de la represión y de la paleada, al día siguiente hubo una marcha Neuquén de más de 10.000 compañeros, ¿no? Uh-huh. Esto es muestra impresionante, ¿eh? A las claras que hay una conciencia que no nos llevan de la nariz, hay una conciencia en el pueblo que a lo mejor sin entender demasiado esto de la matriz energética, si tenemos energía o no tenemos, podemos usar energía alternativa, hay una cuestión de sentido común en la gente que dice que ya sufrimos las consecuencias de lo que fue Yacyretá, sabemos de lo que fue la represa de Uruguay, que digamos, mucha represa y poco fruto, entonces la gente con respecto a esto tiene un sentido que expresó claramente en el plebiscito del año 96, donde más de un 85% de la población dijo que no quería más represa en la provincia de Misiones. Y a nivel nacional, el Famatina, por ahí, la gente de Famatina demostró que se puede, ¿no es cierto? Uno dice por ahí, son unos gigantes que dominan el mundo, no se puede luchar contra ellos, pero se demuestra ahí desde Famatina, mostraron que se pudo dar marcha atrás con esa iniciativa privada de estas grandes corporaciones. El pueblo es el que se dedica realmente a luchar contra las corpo, ¿no? Pero además, vinculado con algo que ocurrió acá, esta semana, ¿no? Que es cuando la sociedad rechaza una propuesta, porque una cosa que te digan, mira, acá podemos hacer, o hacemos una represa, o tratamos de generar, que se genere energía a través de los ventiladores, o tal, o hay cuatro opciones y que los ciudadanos podamos elegir. Esta es una posibilidad, ¿no? Ahora, otra forma es cuando algún iluminado o algún sector iluminado o algún vivo dice, no, acá vamos a hacer una represa porque es la única que hace represa, ¿no? Y yo creo que esta semana también hubo un hecho muy importante, que fue el rechazo que comentabas vos a la propuesta que había salido del Instituto de Formación Docente. Un proyecto del ingeniero Rovira que presentó en Cámara. Sabemos que él tiene mayoría absoluta dentro de Cámara. Cuando él le dice a sus marionetas, levanten la mano por esto, se aprueba seguro. Pero, digamos, desde distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente los docentes, pero desde otros sectores, nosotros la CTA también planteamos que no estábamos de acuerdo con esta propuesta, porque ya además tenemos experiencia en otros ámbitos de cuál es el funcionamiento de las fundaciones. Nosotros en salud tenemos mucha experiencia con respecto a esto, de la fundación esta que es el Parque de la Salud, y que ha implicado para los trabajadores un gran instrumento de precarización laboral. La precarización no solamente ahí en las ocho manzanas, que es el Hospital Madariaga. Se precariza a trabajadores de la salud en el resto de los efectores de la provincia a través de esa herramienta, ¿no? Entonces, sabemos que eso para los trabajadores no es bueno, esta precarización que se da, por más que la atención que hay en ese hospital sea de excelencia, ¿no? Pero digo, es posible compatibilizar una buena atención sin explotar a los trabajadores, porque si la fórmula es solamente buena atención explotando a los trabajadores, rechazamos esa propuesta, ¿no? Aparte, sin ser muy experto en el tema, uno no entiende por qué una fundación privada tiene que manejar dinero del Estado, dinero del pueblo. No, cuando hay, claro, en el caso de este puntual de educación, hay institutos que vienen haciendo la formación, muchos institutos, creo que son 17 en toda la provincia, que vienen haciendo la formación de los docentes y a los cuales habría que dotarles del presupuesto necesario para que los docentes puedan hacer capacitación permanente en servicio, ¿no? Bien, tenemos muchos títulos también para el día de hoy que podemos tratar. Algo político, por ejemplo, en El Soberbio, el Consejo suspendió por 45 días al intendente del lugar, así que, bueno, ese es un tema por ahí que no tiene mucho que ver con el sindicalismo, pero sí tiene que ver con el destino de los trabajadores misioneros, ¿no? Hacemos una pequeña pausa musical. Juan Manuel en los controles técnicos nos trae la buena música. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. No permitas que el termómetro marque el rumbo de tu día. Si la temperatura baja. Si la temperatura baja y baja, nosotros aumentamos la intensidad de hits. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2013. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estábamos entonces charlando en la mesa, le recordamos a la audiencia, con Juan Chito Pasamán, miembro de la Comisión Directiva de CTA Misiones, y con Alejandro Fidela, quien está al frente del Sindicato de Peones del Mercado Central. Alejandro, para contarle un poco a la audiencia, poner el contexto, seguramente muchos sabrán, pero es bueno siempre refrescar la memoria, ¿cuál es la situación que viven los trabajadores ahí dentro del Mercado Central? Eso está bueno que dijiste. Mucha gente no conoce, no sabe lo que pasa dentro del Mercado Central. La mayoría no sabe. Nosotros sabemos que se luchó mucho por las 8 horas de trabajo. Ha muerto gente para que la gente trabaje 8 horas. Sí. Bueno, en el Mercado Central en 3 días se hace más de 48 horas semanales, porque se trabaja entre 12 y 18 horas. También tenemos que contarle a la gente que trabaja en menor edad y personas indocumentadas que son del otro país que necesitan también trabajo. Nosotros desde el sindicato nosotros no no hacemos discriminación, pero sí lo que queremos es que se cumplan las leyes vigentes. Ahora, ahí dentro del Mercado Central hay una comisión directiva, hay una especie de... Sí, justamente te comentaba al principio que este directorio, la mayoría tiene dos cargos dentro del poder del gobierno provincial. ¿El Mercado Central qué tipo de institución es? Es un organismo descentralizado. Descentralizado, donde el director o el presidente del mercado es elegido por el gobernador por decreto. Se llama una sociedad mixta. De economía mixta. Exactamente. Es decir, que una parte es del Estado y una parte es privada. Es privada. Bueno, la parte privada es de la mamá del ex diputado Florentín y concejal, actual concejal Florentín, Alba Inés Riva. Ella es accionista del mercado. Y otra accionista del mercado es Lea Verónica Buchuk, hija del ex presidente del Mercado Central, Rafael Buchuk, actual director del Mercado Central, Rafael Buchuk, y comerciante Rafael Buchuk. O sea, él tira la pelota, cabecea, ataja. Esto es lo que hace que nosotros seamos esclavos. O sea, a nosotros se enojan con nosotros los directivos y los empresarios del mercado que de referirnos nosotros acerca de la explotación laboral como esclavitud. Nosotros estamos en esclavitud, nosotros no percibimos vacaciones, no tenemos vacaciones, tenemos que estar trabajando en el frío, este frío, bajo la lluvia, no tenemos cobertura de ningún tipo, no tenemos ducha para bañarnos, nosotros sucios tenemos que subir al colectivo con olor de trabajo, porque no es un olor agradable, ¿sí? Pero digo, Alejandro, este directorio, al menos para guardar las apariencias, han de tener un cierto número de trabajadores en blanco. No. Incluso el Mercado Central, cuando nosotros hicimos la asamblea, que estuvo Chito y estuvo Ismael Benítez y Fariña, son delegados de ATE, echaron a dos mujeres que están en negro, o sea, empleadas del Mercado Central que están en negro para limpiar los baños. Yo tengo fotos de las chicas, o sea, trabajando. Ellas trabajan con sus hijos a la madrugada en el baño. Y las despidieron porque ellas están en una situación irregular. ¿Y porque aparentemente por participar de la asamblea? No llegaron a participar de la asamblea. Pero el marido de una de ellas fue elegido delegado. Tomaron represalia. Exactamente. Y bueno, la cuestión es que existe trabajo en negro en un 90% dentro del Mercado Central. Digo, estas personas que trabajan en negro trabajan para los empresarios, para concesionarios, que a su vez son directores del mercado. Y digo, este directorio es el que debería regular esto, debería ir a cada uno de los... Exactamente. A cada uno de los empresarios. Existe un reglamento interno del mercado, existe un reglamento interno donde dice en una de sus cláusulas que el Mercado Central debe hacer velar y de hacer respetar las leyes laborales vigentes, laborales, fiscales e impositivas vigentes. Tengo copia del reglamento. ¿Y ahí tendría que tomar intervención el Ministerio de Trabajo también? Claro, que nunca entra, a pesar de nuestras denuncias, no solamente el Ministerio de Trabajo de la provincia, sino también el Ministerio de Trabajo de Nación, claro. que en el único momento que entraron a la madrugada avisaron. Entonces, de 78 empresarios, abrieron solo 15 que más o menos tenían en regla. O sea, esa madrugada, entraron a la madrugada con nosotros, estuve yo en la inspección, y no abrieron los negocios. O sea, hay una cadena ahí de complicidades. Exactamente. Y de amiguismos que... Exactamente, de compromisos políticos. Que van en contra de los trabajadores. Exactamente. Sí, yo creo que de la misma forma que, viste que los tareferos dicen, el sindicato tarefero, no tome mate... que es producto de la explotación, porque la yerba es producto de la explotación de los tareferos. Que el placer de tomar mate no descanse sobre la esclavitud de los trabajadores. Bueno, acá tendríamos que hacer una frase más o menos, no coma ensalada o no tome... El placer de comer una buena ensalada no debe descansar sobre... La explotación de los compañeros del Mercado Central, ¿viste? Porque, bueno, estos compañeros... Una de las facetas a abordar es la cuestión laboral, donde la explotación de los trabajadores... esta que resumidamente explicaba Alejandro, porque hay muchas más cosas vinculadas a este tema. Y otra faceta tiene que ver con el precio de los productos y el monopolio que se establece ahí, esquilmando, porque esa es la explotación de los 300, 400, 500 trabajadores que hay ahí. Ahora, el precio de los productos que nosotros comemos que son, no tiene nada que ver con lo que se le paga al productor, también se define ahí, ¿no? Y ahí nos afecta a todos los que de alguna u otra forma consumimos productos que se venden ahí en el mercado central, ¿no? Claro, porque digo, por ahí en la mente de del ama de casa, por ahí dirá, bueno, pero si le pagan bien a esta gente, no voy a poder comer más ensalada, más o menos, que es lo que dicen más o menos por el tema de la represa. Si no hacemos represa, no van a poder prender el ventilador en verano o la estufa en invierno. Y la verdad es que no es así. Por eso es la importancia de que las políticas que definen estas cuestiones estén realmente al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses económicos privados, ¿no? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto, 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono es 154-81-2669. También podés llamar a la radio al 44-61-061 y van a tomar tu mensaje seguramente y nos van a acercar acá a la mesa. A través de internet también podés escucharnos en www.fmestilo995.com.ar. Y hablando de tareferos, esta semana también hubo una protesta acá en la ciudad de Posadas. Tareferos de la zona centro se acercaron a la Plaza 9 de Julio a reclamar, concretamente reclamaban subsidios o interzafra, ¿no? Sí, sí. En realidad estos son compañeros ahí de la zona donde se produjo la tragedia que costó la vida a 8 tareferos, ¿no? Y que la había el gobierno, a un sector de gobierno se había comprometido a resolverle y darle alguna respuesta, y finalmente esto no ocurrió. Entonces en un momento eran 65 los compañeros que vinieron ahí, que pedían justamente un subsidio para atravesar esta época del año. El gobierno hizo ahí una propuesta, las cuales aceptaron los tareferos solteros, y los casados persistieron ahí hasta que finalmente también acordaron alguna cosa, ¿no? Pero digo, yo creo que hace 2 o 3 años, cuando no existía el sindicato de tareferos, ahí que se armó en la zona norte, en Monte Carlo, El Dorado, esa zona, la problemática de los tareferos era desconocida por la mayoría de los misioneros, ¿no? Y por todos los argentinos, el resto del país. Y por todos los argentinos. El hecho que los tareferos hayan empezado a organizarse, y bueno, hoy hay una reunión importante en El Dorado, donde están tareferos de distintos puntos de la provincia, con la presencia del secretario general nacional de la CTA, Pablo Micheli, y el secretario provincial, Coqui Duarte, discutiendo la problemática y de qué manera se organiza, para ver, bueno, ellos dicen, exhiben, como una cuestión, un logro muy importante, que hoy la mayoría de los tareferos en esa zona tienen sus ingresos en blanco, la mayoría. Donde no están organizados, que es la parte de esta de Oberá, ¿no? Y el resto, la provincia, María de Sara también comentaba esto, los tareferos, la mayoría está en negro, ¿no? Por eso para nosotros esta experiencia que están haciendo los compañeros del mercado central de empezar a organizarse. Nosotros en este programa, la pasada vino Marta Maffei, también habló el tema de la explotación de los compañeros del mercado central. Estamos empezando a difundir esto y los misioneros se están empezando a enterar que el mercado central, que es una dependencia público-privada acá que está a 5 kilómetros del centro de la gobernación, hay explotación. Hay trabajo esclavo. Hay trabajo esclavo. Y hay trabajo infantil. Hay trabajo infantil y otras cosas más, ¿no? Y ya hay gente lastimada. Sí, sí, sí. Nosotros estamos por hacer un trabajo a pedido de gente de la facultad, que nos hicieron un reportaje la semana pasada, y nosotros vamos a empezar a recorrer las casas de los muchachos que se lesionaron siendo menores de edad. Y vamos a hacerle una entrevista y vamos a presentar un trabajo de la explotación, el resultado de la explotación laboral dentro del mercado. Y lo paradójico de esto es las consecuencias inmediatas de estas situaciones cuando se visibilizan estas problemáticas. Por ejemplo, esta gente de zona centro, ahora que se pusieron a controlar un poco más, que el gobierno tomó intervención con el tema del transporte, estas cosas, ¿qué es lo que está pasando? Concretamente, no pueden laburar prácticamente en muchos lugares. Los tareferos denuncian que como no hay transporte, como no los contratistas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, optan directamente ante una eventual multa, optan directamente por parar los trabajos. Entonces se quedan sin su laburo. Y también pasa que muchos compañeros, para no perder algún plan social, alguna ayuda social del Estado nacional, piden por favor que no le blanqueen directamente. Entonces digo, situaciones paradójicas que se dan que tienen que ver con políticas de Estado, ¿no es cierto? En el mercado central pasará lo mismo. Está en, no querían obligar a nosotros, a todos los trabajadores, incluso los que estaban dentro de cada local, a todos, a hacernos monotributistas sociales. O sea, precarizar al trabajador. Claro. Lo que nosotros queríamos era que cada empleador tome en blanco a su trabajador. ¿Cómo que corresponde? Como corresponde, como las leyes lo dicen. Nos exponían eso en el Ministerio de Trabajo, me decían, no, muchos de tus compañeros pidieron no estar en blanco. Y no es así, porque yo a mis compañeros los conozco a todos. Y hay una minoría que no llega al 5% de los trabajadores que tienen planes. 5%. Y los otros trabajadores quieren estar en blanco. Y el que no quiere estar en blanco, bueno, se hará a lo último de todo lo que, de todo el blanqueo, se hará una cooperativa y se hará un monotributista. Pero lo que nosotros queremos es la reivindicación laboral de los trabajadores. No pueden los empresarios, por más que tengan amigos o que sean socios del poder, explotar a los trabajadores. Y digo, esta situación no es casualidad que se dé esto de que rechacen el blanqueo en algunos casos por mantener el plan social. Digo, esto es algo sistemáticamente organizado desde un perverso plan del Estado por domesticar a la población. O sea, a través del plan social te mantengo calmado, no levantes las voz, no busques blanqueo, no. Entonces digo, bueno, incluso ese fue un elemento aplicado a todos los trabajadores que nos sindicalizamos. La parte económica, o sea, como no tienen de dónde agarrarnos, ellos no pueden accionar, entonces nos prohíben el ingreso a trabajar. O sea, el método de ello, como nosotros no percibimos sueldo del Estado, nosotros vivimos de nuestro trabajo, del día a día, la única forma de amedrentarnos a nosotros, los dirigentes que tenemos, hoy tenemos prohibido el ingreso a trabajar al mercado central. Mi secretario adjunto, una secretaria del sindicato, tenemos prohibido el ingreso a trabajar. Cada vez que ingresamos, ingresa una camioneta de la policía, o si no, la camioneta del GOE, y se nos instala al lado y nos intimidan con su presencia. O sea, nosotros no le tenemos miedo a la policía porque no somos delincuentes, pero es el método que utilizan para perseguirnos y amedrentarnos para que los muchachos tengan miedo, como que está el poder ahí presente. Lamentablemente los compañeros policías también siendo instrumentos del poder. Sí. ¿No? Nosotros estuvimos la semana pasada en una asamblea ahí en el mercado central, donde se eligieron delegados normalizadores de un sector que está con algún grado de vinculación laboral más blanqueada, y del grueso de los compañeros ahí que está absolutamente precarizado, ¿no? Y lo llamativo, mira que yo hice muchas asambleas, lo llamativo es que vos cuando te vas a una escuela, vos sabés cuál es el régimen laboral por el que te regís. No, vos tenés el estatuto docente, entonces decís, bueno, me tienen que pagar tanto, porque acá dice el artículo tanto, el decreto, ¿no? Vamos a los hospitales y ahí nosotros sabemos, está la carrera sanitaria, vos tenés tal título, te corresponde tal cargo, tantas horas de trabajo, tanto sueldo, ¿no? Ahora, en el mercado central, lo que apareció como más importante y más llamativo es que no tenemos precisión cuál es el régimen laboral, ¿no? Había un sector ahí, inclusive los que tienen recibo de sueldo, miramos ahí la escala de los básicos y no sabemos dónde viene, no sabemos si es un estatuto que es propio del mercado central, hasta ahora por lo menos los trabajadores, y entonces si vos no sabés cuál es el régimen que te rige, no sabés cómo hacer para reclamar, no sabés si te están pagando bien, te están pagando menos o más lo que te corresponde. Y en el caso de los compañeros más precarizados, estos compañeros trabajadores de comercio. Bueno, nosotros, ¿cuáles son las figuras? Bueno, nosotros supuestamente cuando estuve en blanco, para mis patrones, estábamos afiliados o nos hacían el descuento para empleado de comercio. Pero en la realidad te pagan medio jornal, que yo traje acá los papeles de un muchacho que está reclamando porque le pagan 2.500, medio jornal, y le hacen laburar de las 9 de la noche hasta las 9 del otro día, si no es más, y le pagan 2.500 pesos. El muchacho se operó, tuvo una peritonitis y no le pagaron mientras él no fue a trabajar, porque, o sea, vos no trabajás, no cobrás. Después hablan de que el neoliberalismo se terminó, ¿no? Y bueno, el compañero está, o sea, esta semana mandamos carta de documento, y es eso lo que no quieren los empresarios ni los directivos del mercado. O sea, que yo o que otra persona asesoremos a los trabajadores en su derecho, que la mayoría desconoce porque hay una realidad. Era como decían ustedes, Yacyretá lo que produjo fue un montón de gente que fue corrida de su lugar de hábitat, se los corrió hacia lugares tipo gueto. Uh-huh. Hubo un abandono de esas personas en el tema educación, y más aún por el mismo hecho de percibir bajo salario, bajo sueldo, no han estudiado, porque el padre lleva a trabajar al hijo por la necesidad de que, generalmente son familia numerosa, necesitan trabajar. Uh-huh. Para poder vivir y para poder comer decentemente. Entonces, lo que se logró ahí es un caldo de cultivo de gente que no conoce su derecho. Y gente, o sea, particularmente para los empresarios, sí, es fácil, claro, explotarlo. Gente que se aprovecha de eso. Exactamente. Esta. No es casualidad que, digo yo, que los barrios de... Los periféricos del mercado central son los que alimentan al mercado central de trabajadores. Y que descarta también, los usa hasta que no sirve más y después los descarta. Exactamente. Y digo, toda la población debe tomar conciencia de estas situaciones, porque creo que se da en todos los niveles. El otro día, en una manifestación de la CCC, que los muchachos estaban reclamando puestos laborales genuinos, pasó un hombre ahí, trajecito, y dice, estos son todos unos vagos. Yo hace como un mes que ando buscando empleada y nadie quiere ir a trabajar a casa. Y yo le pregunté si él estaba dispuesto a pagar el salario mínimo vital y móvil, que es de 3.300 pesos, más los aportes patronales, más la obra social. Le pregunté cuánto estaba dispuesto a pagar y no, 1.500, por ahí, más 1.500. Entonces digo, toda la población tiene que tomar conciencia de que todos los trabajadores tienen los mismos derechos, sean... instruidos, no instruidos, formados, no formados, sea el trabajo que sea, todos tienen los mismos derechos. Chito, ¿querías decir algo antes de ir a la pausa musical? No, vamos a la pausa musical. Pausa musical entonces y retomamos la marcha con Alejandro Fidela. Gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco Nosotros no inventamos el invierno. No, no. Lo que sí descubrimos es la forma de pasarlo muy, pero muy bien. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno. Invierno 2013. 24 horas. Calentando el aire de la ciudad. Calentando el aire de la ciudad. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, 11:51 de la mañana. Nos quedan 9 minutos para hablar un par de temitas que nos están quedando pendientes. Chito, ¿hoy cobraron un aumento de sueldo los empleados del Estado? Sí, de la Administración Central. Uh-huh. Estaba, ya había hecho en el 1 de mayo un anuncio el gobernador de un 8%. Uh-huh. Ese 8% en realidad no es del sueldo actual, sino del sueldo de principio de año. ¿No? Uh-huh. Ahí nos habían dado un 15 más 8, 23% de aumento. Digamos, los compañeros hoy van a ir a cajero, hoy, mañana, y ahí se van a dar cuenta de cuánto es el alcance este. Pero, el jugosísimo. El jugosísimo. Pero, digamos, para un compañero que tenía un sueldo de 3.000 pesos, el aumento es de 240 pesos, ¿no? Subió el básico, que para la menor categoría, la categoría 12, era de 268 pesos, se fue a 418 pesos. Y la antigüedad, en vez de descongelar la antigüedad, que está congelada desde el año 99, el gobierno otorgó un aumento por compensador por antigüedad, el mismo monto que se percibe en la actualidad, ¿no? Y las asignaciones familiares por fuera del régimen vigente otorgó un aumento de 100 pesos. Digamos, muchos anuncios, pero en realidad es poca plata. Mm. Seguramente la semana que viene las asambleas en los distintos sectores de trabajo van a ser jugosas porque... es importante que el gobernador haya recibido a los gremios después de muchos años de silencio radial. De silencio total. Radial. Es importante que el básico haya aumentado un poquito, pero evidentemente también van a ser muchos los reclamos porque este aumento no alcanza para paliar ni siquiera la inflación que han tenido los productos en este último tiempo. Y a Alejandro Fidela, ¿vos también te recibieron un par de veces algunos funcionarios? Sí, pero para ¿te atendieron? Para retarme, para pegarme y para decirme que me calle. ¿Recibiste violencia física también? Sí, después de salir de tu programa hace un par de meses atrás, uno de los directores del mercado me agredió físicamente porque había dicho acá en este mismo lugar de que los directores del mercado eran corruptos. Uh-huh. O sea, sigo opinando lo mismo y fue lo que le dije a él en su presencia. O sea que el lunes te van a atender de nuevo, seguramente. Y seguramente que sí, viste, pero ¿qué va a hacer? Nosotros ponemos el cuerpo, hace rato uh-huh. que venimos poniendo el cuerpo y bueno, nosotros lo que pedimos es diálogo. Uh-huh. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Clos, le hemos extendido una nota donde pedimos urgente constitución de una mesa de diálogo uh-huh. Para tratar los acuerdos que hemos firmado y las leyes laborales vigentes que son incumplidas dentro del predio estatal. Uh-huh. No estamos pidiendo locura, creo que el gobierno debería escuchar a los trabajadores uh-huh. Porque después cuando nosotros empecemos a tomar las medidas, porque no nos quedan otras cosas más que hacer. Claro, digo, esto que entienda también la población, ¿no es cierto? Me está mostrando acá Alejandro una nota con pedido de una apertura, una mesa de diálogo con el gobierno recibido por mesa de entrada de casa de gobierno. Digo, los trámites administrativos se hacen, ¿no es cierto? Y después al trabajador no le queda otro recurso más que salir a la calle. En el caso de ustedes salieron varias veces a... Sí, nosotros lo que no queremos es complicar a los otros trabajadores uh-huh. que toman el colectivo. Incluso nosotros jamás cortamos la ruta. Uh-huh. Fueron en su oportunidad, cuando nosotros cortamos la ruta, cortamos media calzada uh-huh. y el momento que se cortó toda la ruta fueron los colonos, claro, los productores. Para echarnos la culpa a nosotros. Uh-huh. Nosotros no queremos discutir ni pelear con la gente. Nosotros queremos que se respeten los derechos y las leyes laborales así en un predio estatal. Y cuando el maestro hace paro, los chicos no dan clase. Uh-huh. Cuando el enfermero hace paro, la atención en el hospital se resiente. Y cuando estos compañeros lo obligan a hacer paro, hay que saber que las frutas y las cosas que y la verdura que habitualmente se distribuyen ahí, seguramente no se van a distribuir, ¿viste? Uh-huh. Digo, cada uno, no van a ir a, ellos a tomar una escuela ni a tomar un hospital, cada uh-huh. uno hace la medida de fuerza en el sector donde trabaja. Uh-huh. Digo, esto para ir y sabiendo también esto, uh-huh. ¿no? Y aparte que se criminaliza, o sea, todos estos reclamos laborales, uh-huh. Yo tengo 53 denuncias, ¿sí? Nada que ver con las protestas. Uh-huh. Pero me denuncian porque ellos quieren buscar un motivo para que el juez me tenga preso un mes, dos meses, tres meses, como la última vez, que si yo no hacía una huelga de hambre y de líquido, el juez me iba a tener guardado tres meses o me pedía una caución real de 10.000 pesos. Pero, o sea, las denuncias que yo recibí no fueron por el tema del corte de ingreso al mercado, sino, por ejemplo, un camionero que estaba dentro del mercado, que era empleado de un operador, me denunció por secuestro y extorsión. Porque estaba con el camión adentro. Claro, un delito grave. Uh-huh. Pero el tipo estaba con el camión adentro, con madera. Y quería salir. Y nosotros le dijimos, usted puede salir con su familia, pero el camión no sale. Porque estábamos en una medida de fuerza. Claro, es una medida. Digo, son medidas extremas que llevan adelante los trabajadores cuando los reclamos no son escuchados. Y una de las estrategias de este gobierno y de estos funcionarios es justamente dilatar en el tiempo las negociaciones, enfriar la cosa, invisibilizar y los medios adictos, por supuesto, salir a decir que, por ejemplo, ustedes son unos golpistas, sí, para empezar. Unos loquitos golpistas. Incluso, o sea, vuelvo a repetir, Jiménez Milciade vendió a los trabajadores. Él salió a decir cuando nosotros seguíamos en la asamblea, cuando nosotros estábamos en la asamblea, él salió a decir y a reunirse con el presidente del mercado, salieron a firmar un acuerdo que va en contra de lo que nosotros estamos pidiendo. Nos dieron un carnecito que nosotros queremos el carnet, pero para identificarnos entre nosotros, para que sepamos quiénes son los reales trabajadores del mercado, para que se termine con el robo dentro del mercado, ¿sí? Pero él salió a firmar el carnet, pero no el blanqueo de los trabajadores. Incluso firmó un acuerdo con los empresarios de que los trabajadores no tienen derecho a reclamar en caso de que ellos los utilicen. Y digo, creo que es importante, el día que estamos eligiendo los diputados, los delegados provisorios, ahí apareció el gerente Cecino, sí, Carlos, ¿no? Y le pedimos una audiencia, y porque en realidad también los trabajadores tenemos algo, criterio y sentido común, y a una serie de reclamos que hay no pensamos que se va a resolver de un día a otro, ¿no? Entonces, ir resolviendo gradualmente todas estas situaciones irregulares que tienen que ver con la cuestión salarial por un lado, también tiene que ver con las condiciones de trabajo por el otro, entonces ir resolviendo todo esto en forma gradual. Ahora, el problema es que si no podemos hablar con nadie para ir haciendo este camino en forma gradual, nos empujan a que empecemos a tomar medidas de fuerza y bueno, una vez que empezamos eso, no sabemos dónde termina. Lo que sí es que los compañeros, tus compañeros del sindicato que están formando, que ya está formado y que está avanzando, están dispuestos a ponerle el pecho a la lucha, ¿no es cierto? Nosotros ya están jugados. Nosotros hemos desistido de la lucha para demostrar al gobierno de que nosotros queremos dialogar. Uh-huh. La voluntad de diálogo nosotros, está presente siempre. A pesar del hambre que tenemos, de que no nos dejan trabajar, de que violan nuestros derechos constitucionales, nosotros estamos buscando diálogo. Uh-huh. Si no nos escuchan, porque esto ya es un frontón, estamos jugando solo con una pelotita y una raqueta. Uh-huh. Entonces vamos a empezar a tomar medidas duras, uh-huh. muy duras. Uh-huh. Y lastimosamente la sociedad tiene que saber por medio de este medio, uh-huh. y vamos a buscar de toda la manera posible de que nosotros no le queremos afectar a nadie, uh-huh. a ningún trabajador, ningún compañero trabajador. Y que las medidas que nosotros tomamos es porque ya estamos cansados del abuso. Están en la lucha por sus propios derechos, ¿no es cierto? Bien, el tiempo es tirano en la radio. Alejandro Fidela, muchas gracias por visitarnos. Gracias a usted por invitarnos y gracias al público porque escucha esta sintonía. Bien, y por supuesto las puertas están abiertas para más adelante seguir charlando sobre estas cuestiones. Juan Pasamán, por supuesto, gracias por estar con nosotros y por dar una mano en la conducción también. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. En este invierno 2013, Los protagonistas son tus oídos. Tus oídos. En esta estación te proponemos tendencia. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2013. Lo último. Lo tenés primero. Agarrá tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. La intensidad del movimiento, la fuerza del deseo. Convertimos la energía en calidad de vida y progreso. Para más de 1 millón de misioneros. EMSA.